Sign your name. Firma aquí con tu nombre, aquí en mi corazón. Titi Darby o Terence Red Darby. Una estupenda canción que nos piden por aquí con el señor George 472. Clásico, buenas noches, bendiciones. Me encanta lo que son las baladas americanas. Un abrazo para vos, viejo Jorge, el viejo George, que siempre está conectado con nosotros a esta hora de la noche. ¿Y usted qué espera? Puede tranquilamente escribirnos y estaremos leyendo su mensaje. O denos like a la publicación, no hay ningún problema. Mientras descansa, no le quita ningún tiempo. Mientras está tranquilo, descansa o mientras está laborando con nosotros. Vienen canciones a esta hora con Bengals. Recordemos a las Bengals con su Eternal Flame. Bronze Hunts Beyond the Range y una canción espectacular titulada The Way It Is. Y mientras Bruce nos cuenta que así son las cosas, Maroon 5 viene con She Will Be Loved. Pero no podemos escuchar una canción del milenio sin escuchar antes una canción ochentera bien especial. Y qué mejor recordar lo suave de los señores New Kids on the Block. Muy bien por este teenager band y la canción llamada I've Been Loving You Forever. Así comenzamos esta tanda en Baladas Americanas. las Americanas en la FM con el clásico Herrera. La FM. Americanas con el clásico Herrera. La FM. can't buy a job. The man in silk suit hurries by as he catches the poor old lady's eyes. Just for fun he says, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. But you don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, that's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it? FM Baladas Americanas 106.9. siempre. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Desde tu casa, desde tu trabajo, desde la calle, donde quiera que estés en esta cuarentena, cuidándonos, sí, hay que seguirnos cuidando. Y aquí, con la mejor programación en la FM. White Lion. Viene esta estupenda canción titulada When the Children Cry. Aquí está Diana Bedoya, que nos pide esta canción de Wild Lion. Aquí también saludamos a Javier Vélez. Javier Vélez está con nosotros a esta hora. Está desde el barrio Conquistadores. Hola, clásico. Me encanta este programa. No me pierdo ni una sola edición. Hace tanto rato nos suena una canción de Starship. Se llama Sara. Si la tienes por ahí, te lo agradecería. Ya viene tu Sara. Viene antecitos de When the Children Cry. Casey and the Sunshine Band lo pidieron ahorita, tempranito, Please Don't Go, Por Favor No Te Vayas, y Cherie, aquí está esta canción que ganó un Guinness Record como la nota más larga en una canción en aquel entonces, porque la canción se lanzó en el 82 y en el 88, 89 se relanzó. Le hablo de When I'm With You, Cuando Estoy Contigo. Soy el Clásico Herrera y estas son las historias de Baladas Americanas. Thank you. siempre. Música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. The fear you feel inside. 'cause you were born into this evil world where man is killing man and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we all can live with love and peace. No more presidents and all the wars will end. One united world under God. Life, baby. Siempre. Siempre. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new must build again. No more presidents and all the wars we'll end. One united world under God. La FM, siempre. Siempre. When the children cry, let them know we tried. When the children fight, children pray, let them know the way. 'Cause when the children sing, let the new world begin. Estas son las baladas americanas. 70s, 80s, 90s. Mucha, mucha, mucha historia hay en cada una de estas canciones. Y cuando hablamos de historia, hablamos de Phil Collins. Y cuando hablamos de Phil Collins, hablamos también de su gran banda llamada Genesis, 1986. Vamos a recordar esta canción sota que un día llamaron Into Deep, en la poderosa voz del señor Phil Collins. Red White viene con Save Your Love, Guarda Tu Amor, una balada rockera espectacular. Y cuando hablamos de cosas bonitas, de sonidos bonitos, viene el grupo Chicago. Vamos a traerles a Peter Cetera y este comienzo de esta canción que un día llamaron Love Me Tomorrow, Ámame Mañana. La FM, siempre. Siempre. She said I need you here tonight. She couldn't wait till I get home. She loved me, and that's all I need. La FM. Siempre. Siempre. Estas son las baladas americanas. Baladas americanas en la FM con el clásico Herrera. La FM.